pasó la Navidad. Año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, Año nuevo y Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumerides que corresponden al 17 de diciembre del año 2019. Este es el 351º día del año. Eso quiere decir que es el día 351. Y ahora ya nos quedan solo 8 días para que llegue la Navidad. Y exactamente en 15 días estaremos en el año 2020. Pasamos ahora a revisar qué celebraciones tienen lugar hoy en el mundo. Hoy se celebra el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. En Bahrein están celebrando el Día de la Adhesión. Hoy es Día Nacional en Bután. En Estados Unidos, hoy es el Wright Brothers Day, es decir, el Día de los Hermanos Wright, ya que el 17 de diciembre del año 1903, Orville y Wilbur Wright lograron el primer vuelo exitoso de un avión propulsado mecánicamente. Esta canción es Does Anybody Really Know What Time It Is? Y pertenece a la banda Chicago Transit Authority. Hace exactamente 50 años, el 17 de diciembre de 1969, y a tan solo 8 meses de haber lanzado el álbum que lleva el mismo nombre de la banda, Chicago Transit Authority recibe disco de oro por sus ventas. Bueno, es que esta banda se volvió muy popular porque comenzó a ser programada en diferentes estaciones de radio alrededor de Estados Unidos. Pero para el siguiente álbum, la agrupación decidió cambiar el nombre y lo recortaron a Chicago, y es el nombre con el que conocemos a esta banda actualmente. Ah, bueno, precisamente en 1969 ganaron el Grammy como Mejor Artista Nuevo. Pero vamos a adelantarnos en el tiempo hasta llegar a 1982 y recordar un éxito de la banda Chicago, escrito por su bajista y vocalista Peter Cetera. Y es que con esta canción llegaron a ser número uno en Suiza, Canadá, Irlanda y Estados Unidos. Aquí está, la banda Chicago. Es difícil decir lo siento. Hard to say I'm sorry. Everybody. I'm sorry, I just want you to stay.